Decepciono al mundo porque el mundo a mí me decepciona. Gastan tiempo pa' comprar dinero e invertir en droga. Hay raperos que cambian de estilo por moda. Es como pasar de ser poli a ser un instructor de yoga. Mi hucha está cuadriculada y se llena con tinta. Lo mismo haces tú en un despacho que ella en una esquina. La música no se escucha, la música se respira. Leo me llamo, pero siempre comunica. Una vez degustada mi fruta recién cosechada, se indigiere la basura envasada a gran escala. Hoy la iniciativa es máxima pa' no hacer nada. Tu novio termina antes que tú, en mi caso el folio acaba. Todo sigue igual, tengo ganas de tener ganas. Unos se arman de valor, otros valoran tener armas. Cuando me canse de escuchar mi voz sonando desde el fango, haré sonar tu pantalón de campana. No le gustas a la gente y estás trabajando en ello, siendo más esto o más aquello. En mi caso la solución es más difícil, el problema más pequeño. No me gusta la gente, pero estoy trabajando en ellos. ¿Qué decías que eres, comunista o consumista? Mi personalidad es personal, la suya un tedio. No es que tome todo en broma, mira, soy un optimista. Y habrá tiempo después de morir pa' tomar algo en serio. Estoy una frase más cerca de mi meta. Ayer era un rarito, pero hoy soy una rareza. Ayer iba al grano, hoy voy a por la cosecha entera. Me pesa el dinero en el bolsillo por llevar monedas. Dime en qué fase de tu búsqueda espiritual has llegado a esta clase de paja mental. Incrusto estas frases en tu forma de pensar. Un abrazo para otros, el desfase psicosocial. El arte es la más suprema rebeldía. No me harán cambiar aunque cambie de forma continua en mi vida. Esto me mantiene firme y cuerdo firme. El acuerdo es lo que dice que nunca lo entendería. El alma ponía cuando componía en tu compañía. Hoy sueño contigo, tía, hasta de día. Hablar es fácil, decir algo es lo difícil. Y algo que no se haya dicho más difícil todavía. Observa mi estilo brillando en la lejanía. Pensé que era un poeta hasta que leí poesía. Más te vale hablar muy muy mal de mí, que envidiosos hay mil. Y tú quieres estar del lado de la mayoría. Otro día soleado pero gris. Siento pena por ti porque tú la sientes por mí. Pienso en las verdades cuestionables que decís. Y en que tener razón no es una razón para discutir. Escribo por no estudiar, leo por no escribir. Veo pelis por no leer, vivo por no morir. Tú no gustas tanto como crees que gustas. De lo cual deduzco que no gusto tanto como si me gusto a mí. Yo le grito al micro, tú hablas entre dientes. Me odias, punto pa' mí, por no dejar indiferente. Al toparte con la muerte te sientes mucho más vivo. Y al sentirte vivo sientes que la muerte es inminente. Si algo aprenderás de mí es que no me enseñarás nada. Y les he pedido un trago, ya me están dando la lata. Hoy comprendo los errores del ayer, pero sigo sin poder anticiparme a los de mañana.